sí, es muy buena. Y este es Baba. Diferente, pero igual de bueno. Y eso es Choco, de las montañas de Alemania. Las dos primeras cuestan lo mismo. 300 al gramo son precios para amigos. Pero esta es un poco más costosa. Esta vale el gramo 500. Pero cuando la pruebes sabrás por qué la diferencia. No hay nada de malo con estas dos, son muy, muy, muy buenas. Pero esta, te volverá loco. Ayer sigo pensando en ti, aunque me acueste con otra piel. Te he buscado en otras mujeres, pero no tienen tu olor a miel. Escribí esto para sanar, pero la herida volvió a sangrar. Y tus besos se sienten igual que goteros de clonazepam. En mi pecho dejaste un vacío que con vaginas quise llenar, pero no he podido. No, en ocasiones me siento jodido cuando el corazón da un latido o cuando respiro. Si el efecto me hace volar, me siento un pájaro sin nido. No tenías por qué haberte ido. Los amplies suenan tristes, el tonallán se había amargura. Cada vez más depresivo, hundiéndome más en mi locura. A ti te amo, las demás solo me ponen la verga dura. Me causa conflicto pensar que lo bueno no dura. Otra vez me levanto de malas, la malilla me dio piso. Ojeroso y con hambre viendo que chingados me guiso. Cuando quiero dejar de drogarme es cuando le meto más macizo. El amor no cura nada, mira nada más lo que me hizo. Mira nada más lo que me hizo. Esto no es poesía, estoy vomitando lo que dolía. Fiel amante del underground y de consumir porquerías. Si me voy al cielo cachondo, voy a follarme a la Virgen María. Me dijo juntos por siempre y no ha vuelto todavía. Ya es normal decirle adiós a todo lo que amé algún día.